Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La mejor herencia que un padre puede dejar a su hijo es la de transmitirle valores. Ya desde el inicio de la vida se ha de educar a la persona con el testimonio y las palabras. Existe una carta escrita por Nicanor Restrepo a su hijo José Luis que puede dejarnos a todos varias enseñanzas. Dice así: recuerde que la virtud y el temor de Dios son la salvaguardia del hombre. Viva sin pecado y estará tranquilo. Encomiéndese de manera especial a la Virgen de las Mercedes, protectora de nuestra familia, al Sagrado Corazón de Jesús y a San José. Trate con toda decencia a la familia de Carlos y sírvale en todo. Sea galante en el buen sentido, es decir, no en decir palabras huecas, sino en proporcionar gustos y evitar molestias a los que lo rodean, evitando familiaridades. Huya de la ridícula vanidad de sacar a relucir parentescos. Si en una familia hay alguno alto, él es quien vale y quien lo merece porque lo ha trabajado. Los otros ningún mérito tienen y sí obligaciones de no deslustrar el nombre. No hable nunca de sí mismo. Nuestras alegrías y nuestras tristezas interesan muy mediocremente a los demás y más bien cansan. Adquiera el don de escuchar con benevolencia aún las tonterías ajenas. No trate de lucir sino por el trabajo callado, pero nunca por falsos gracejos ni ostentaciones. El que tiene verdadero mérito será estimado por los demás, pero no por lo que lo alaben. No muestre fácilmente su corazón, lo que solo puede hacerse con uno que otro amigo después de muchos años de conocerlos. Sea cauto y prudente, aparentando ser llano. Oiga mucho y hable poco. Fíjese cuáles son los mejores en conducta y aplicación y en costumbres morales y escoja entre ellos los que simpaticen. Huya de su natural propensión a verlo todo difícil. Si al emprender una cosa no le ve sino inconvenientes, jamás hará nada en la vida. Evite la vanidad y la timidez, ni se deje intimidar por los demás, ni se crea tampoco superior a ellos. No se dé por ofendido por chanzas o burlas pesadas, ni las haga a otros que puedan tomarlo a mal, pero tampoco deje de obrar rectamente y hacer su deber por miedo ni por complacencia. Fíjese en cómo hablan, se mueven y obran los otros para que deje la voz cantada, los movimientos y las muecas. Sin ser orgulloso, piense que Dios le ha dado medios, por lo menos iguales a los de sus condiscípulos, y que si se esfuerza puede ser el mejor o como el mejor. Y no considere que hay tarea superior a sus fuerzas ni lección que no pueda aprender como cualquiera otro, ni obra que le recomienden que usted no pueda ejecutar. No se resigne a ser vulgo. Trate de irla bien con todos, con cordura se evita uno toda clase de disgustos, aún con las personas más díscolas. Una buena palabra, un juicio oportuno, dejan agradecidos a los demás. Ahí termina la carta y pienso que vale la pena sacar mucho para nuestra propia vida de estos sabios consejos de un padre a un hijo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.